Pues hoy me voy a dar el gusto de celebrar 11 años. La gente me preguntará, ¿por qué no celebraron los 10? Pero pues la respuesta es clara. El productor Orlando Rivera Ruiz se le olvidó. Entonces, toca celebrar los 11 años. ¿Quién celebra 11 años de nacido? Nadie. ¿Cuántos años cumples? 11. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Jaime, ¿cómo va? Emilio. Pues hombre, muy contento porque me contaba Emilio que cuando nos metimos a la X, nos dijeron, óigame, ustedes no duran ni medio, en medio año están fuera. Y yo, ok, listo. Y aquí está. 11 años. 11 años. Laurita Hoyos, mi amor lindo, ¿cuántos años cumples con nosotros? 12. Déjela tranquila, ¿sí? Casi como 10 y pico. No, mentira, pero tuve un lapso de tiempo en el que no estuve. Claro, se largan y vuelven y ahí lo recibe el pelotudo. Exactamente. No, espere. No, es que todos son iguales. Orlando se largó, Claudia Mamón, Car Troller, todos son unos zampones. No, Laura Hoyos, no, unos, o sea, delincuentes. O sea, el único que ha estado firme, Luis Alfonso, ¿no? Salazar, pero es que mi amor, ¿qué más hacemos? Luis Alfonso, que fue y trató de hacerme el cuchillo allá en. Oh. No, ese es un miserable. No, de Melodía Estéreo. Sí. Claudia, ¿quién más me echó cuchillo? Todos. Carl. ¿Qué me falta? Carl me cuchilló duro. No, déjelo. Pues yo los dejo, pero tengo que reconocer que la. Y Laura también se largó, ¿no? Y volvió. Jaime, ¿cómo estás? Eva Rey. Eva Rey me cuchilló. Laura Cuña metió cucho. No. Es que con Jaime. De verdad. Me largo y tú me esperas, ¿no? Claro, mi amor, venga para acá. No sigas ese ejemplo, Nicolás. Usted estaba muy firme en este tiempo. Te voy a hacer una vez, Emilio, de Nicolás Samper. Nicolás se va y se fue. Es que es el único que tiene, no sé si personalidad, pero por lo menos su autoestima está muy alta. Muchas gracias. Sí, no más preguntas, señor juez. Nico no es como Barbara Streisand. Cuando se retira, se fue, punto. Eso no lo sabemos. Dejemos que se retire. Mire, dejemos que se vaya. Laura Hoyos se largó para estudiar. ¿Dónde estudiaste tú? ¿En Nueva York? ¿En dónde te fuiste, mi amor? Sí, pues estuve en Connecticut. Todos se fueron. Connecticut. Claudia Mamón se largó y volvió. María Clara Torres de una sola pieza también, eso sí, cuando también. se fue. Car Troller, ¿quién? Se fue cuatro veces y volvió. Car. ¿Quién se fue firme y no ha vuelto? Gilla Guerrero, por ejemplo. No, pero es que Gillita, pues sí, ¿no? Bueno, hoy el programa de hoy no tiene ningún contenido. Yo no sé qué opinan. ¿Cómo que no tiene ningún contenido? ¿Cómo que no? ¡Ah! María Juliana Correa, ese lempo de mujer que camina y suelta sus truzas en el camino. ¿Qué? Sus truzas. No escuchaba truzas desde el colegio. ¿Las truzas no son de hacer ejercicio, de ballet? Es que son truzas completas, sí, que son como... ¿Me dejan, por favor, opinar? Gracias. El programa está dedicado a la gente que me acompañó toda la vida. Yo le agradezco a María Juliana, o sea, a los que les debo agradecer más que a todos, en los que están hoy conmigo. María Juliana Correa, Nicolás Samper, Emilio Sánchez, Orlando Rivera Ruiz, Jonathan, Laura Natalia Franco, que sé que está pues un poquito desvencijada por mi castigo, pero pues trabaja con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Debe ser lambón. Tengo tos. Eso. Se ahogó. Y lo más importante es con quién está uno. Con quién estuvo, no, pero es que pasó tanta gente especial ahí que quiero hacer un homenaje a todo el mundo. Yo por el momento quiero darle un agradecimiento terriblemente bello a mi esposa, a mi bellísima Katy, que me conoció en la X y que, oye, creo que la X, ¿no? Ella es rebeldita, es muy rebelde. Y yo, like, y yo vuelvo y repito la frase, laissez faire, laissez passer. Exacto. Deja ser. Hoy yo estaba recordando que... Deja pasar. Hoy yo estaba recordando que gracias a este programa conocí mi primera novia, era oyente, ¿se acuerdan? Mire. Uy. Bueno, pero esperen un segundito, es que yo no tengo... Yo en este momento le pasé los audífonos. Es que no crean que tengo un equipo de sonido brillante, o sea, gracias al ingeniero Pacho estamos al aire y todo. Pero yo creo que la persona que más me ha apoyado en todo este proyecto, y la conocí turgente, joven y bella, Nico. Millonaria. ¿Puedo hablar como Poncho, joven, por favor? Millonaria, bella. ¿Como quién? Pero bótele muchas frases. Joven, millonaria, bella. Parece un lirio. Millonaria, bella. Bueno, me han pasado el micrófono de los originales para darles un saludo muy especial a todos los de la mesa. Felicitaciones, porque he sido parte de este lindo camino. Hola Nico, hola Laurita, bueno, Emi, no tengo el placer de conocer a María Juliana. Muchas gracias. Ya los conocemos por acá por los micrófonos. Ya. Bueno, y además tengo que hablar en favor de Orlando, que hoy estamos celebrando los 11 años porque es un programa muy original y se celebran los 11 años, no se celebran los 10. Entonces, gracias, chapó para Orlando. Exacto. Chapó para Orlando. ¿Sí ves, Orlis? No más palabras, señor juez. Yo creo que hay que hacer una recusación aquí. Que son muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, pues Orlandito, pues imagínense aguantarse este man, a este señor. No, y pero yo tampoco soy una cosa fácil de aguantar, y Orlando también me ha aguantado. O sea, ya con esos dos, yo creo que Orlando está hecho de por vida. Bueno, Orlandito, ¿te pusieron el cuánto o no, mijo? Sí, señor. Muy buen sonido, Jaime, pero muy volando. Bueno, ahora hoy vamos a tener... Yo no sé, ¿qué pasó importante? Sé que a Bianca le prestaron $400 millones. Pero eso es un problema. No, fresco. Eso no es de uno. Tranquilo. Eso servía, hombre. No quiero hablar de muchas cosas porque hemos sido demasiado pilos y hemos hablado mucho. ¿Qué pasó en el Tour de Francia? Egan está en los 10 primeros, ¿no? Ahorita contamos, tranquilo. Bueno, ahorita tenemos una sección, ¿no? Perfecto. Fresco, sí, ahí tenemos momentos para hacerlo. Oiga, me encontré el Tour de France Eurostar German, en alemán. No. Y Katy me miraba y me dice, tú te estás volviendo loco. Le dije, no, pero es que es lo único que hay. Yo no tengo más. No. Hambrunchita, que es sauerkraut. Frankfurter, perfecto. Yo no entendí nada. Bueno, hoy tenemos unos invitados espectaculares. Y yo quisiera saludar a uno por uno porque fueron personas demasiado importantes para nosotros. La primera persona que tenemos en la línea se llama Gilla. Mi vida linda, ¿cómo estás? Hola, buena tarde a todos. ¿Cómo están? Gillita, en esta tarde, querida, ¿qué es ese placer? Ay, cómo me hacen de falta. A todos nos hacemos falta. Gilla fue la primera integrante. Pionera, claro. Es que no sí. Me acuerdo. Sí, muy feliz. Claro. Sí, por sí, supuesto, claro. Pionera. Claro. Con Gilla abrimos el programa, claro que sí. Y Gilla se cogía a patadas con Carl Trotter, ¿no? O sea, se pudieran reventar. Teníamos un ring fantástico. Teníamos que vender boletas para eso. Sonaba la campana. Sí. Y se pegaban unos encontrones ustedes dos. Uy. Al de juntadas muy bravas. Jaime, bueno, Gillita, una noche con Gilla, con todo el grupo, tomando fotos para el montaje, para el lanzamiento. ¿Recuerdas, Gilla? Fotos de Cristina Sánchez. Claro, para que esté. Claro, se hizo todo el estudio de fotos. ¿Podemos dejar hablar a Gilla? Porque es que ¿para qué la llamamos si hablan es los demás? ¿A Nico? Sí, estamos de acuerdo. Que hable Gilla. Es verdad que hable Gilla. Es que de verdad. O hablan ustedes o habla Gilla. Listo. Bueno, ¿cómo estás tú, mi vida? Muchas gracias bien, por haber participado. Yo creo que se lo gana Orlando. de los que trabaja duro y hasta la madrugada. Pero sí, yo solo tengo que felicitarte por ese programa y por los 11 años. No sabía que ya habían pasado 11, cómo pasa el tiempo. Y quería decirte que estoy muy, muy feliz. Realmente es un programa que no solo divierte a tus oyentes, sino que también se hace para divertirse desde adentro. Eso es lo más maravilloso que tiene. Bueno, ¿dónde andas, Gillita? ¿En qué andas, mi vida? Yo ando en este momento trabajando desde la casa en proyectos varios. Diferentes cosas, estoy en cosas en radio, en RTBC, y sí. Haciendo unas asesorías en comunicación. Bueno, ¿y qué te acuerdas así como que te parezca muy chévere del programa? O sea, que tú digas, oiga, valió la pena hacer parte de esta mesa. ¿Alguna cosa que te acuerdes aparte de las peloteras con Carl? Las peloteras con Carl fueron, me marcaron la vida realmente. Me acuerdo que ser parte de ese programa es ser parte como de una pequeña familia donde todo el mundo aporta, no solo desde adentro, sino desde afuera. Aprendí a hacer radio contigo. Aprendí de todos, de Emilio, de la Trupipop, que por ahí me la encontré, todavía existe. Ya no usa ese apodo hace años, pero sí. No, ya no, pero bueno. Pero yo estoy todavía. 42. Ahora es la Pony. Ahora tiene la Pony otro. Holmes. Es la Prince de la radio, se cambió el nombre. No, un Trupipop. Cerca. Sí, muy cerquita. No, Gilla, por supuesto, Gillita. Pues imagínate. Oiga, Viviana Guerrero, pese. Para decir el nombre, porque si uno se puede llamar Gilla. Olga Viviana Guerrero, no, fue directora, no, de un pocotón de revistas, fue muy especial, hizo muchos artículos de nosotros. Solo nos dedicaba tiempo a mí, a mi hija, a mí. O sea, yo no le tengo sino agradecimiento a Olga Viviana Guerrero, más conocida como Gilla. Adelante, Laurita Hoyos, Tropipop. No, para Gilla solamente cariño y buenos recuerdos, porque pues si Gilla empezó a hacer radio contigo, pues imagínate, yo llegué a hacer radio, pero hecha una bebé con mis prácticas y pues... Obviamente la guía de Gilla en su momento, que estaba así casi, Gilla que estaba también en otros medios, en medios impresos, pues siempre fue Gilla es tremenda, que yo la necesitaba, pues, y sabe mucho de impresos, buenísima. Pero bueno, habla con ella, es que yo soy muy metido. Adelante. No, pues con Gilla justamente nos encontramos, puede ser el año pasado. Nos encontramos el año pasado, y yo estaba para allá. Sí, claro. En los estudios de RCN y nos vimos. Pues tengo demasiado cariño, la verdad. Yo fui tan feliz que no puedo ni explicarle. Y además tengo, pues, cariño por la radio, especialmente por este programa, de verdad. Pues sí, pero la última vez La última vez que me acuerdo que vi a Gilla cara a cara fue una noche que tú y yo habíamos salido a comer la olla y estaba Gilla ahí en el restaurante de pura casualidad, y eso fue hace ya un tiempo. Sí, mira que con Gilla han sido encuentros, que es más bonito, puros, ¿no? Porque es la sorpresa de volver a encontrarse con una persona que fue importante en una etapa de la vida, y mira, seguimos encontrándonos, Gilla, qué emoción. ¿Qué? No me parece tan chévere hablar como del pasado así triste, o sea, de verdad, eso de añoranzas. Tenemos es que reactivarlo, Jaime. Tenemos que hacer cambio. Un hay tema con todos los ecos. ¿Qué va a decir? Es que, mi amor, en esta época la incertidumbre es fatal. Entonces, yo sé que tú me has escrito y que hemos hablado y todo, pero es que es un momento muy difícil para pensar en nada, ¿no? ¿Tú me entiendes, no? Sí, nadie, claro, sabe. No, es como... ¿Te estás cuidando? Sí. Claro, Claro, yo no he salido de mi casa en 5 meses. ¿Sigues no me con tus gatos o ya se murieron todos? No, no existen mis gatos. Todavía bueno, está. Mi amor, un beso enorme. Gilla fue de las fundadoras del programa. Allá. Cuídate mucho. Gracias. Igual. Chao, Gilla. Chao. Bueno, Gilla comenzó en 2009, ¿no? Sí. Venga, sí, claro. ¿Cómo forma sí, ese equipo inicial? Sí, yo, como un loco, lo que soy. ¿Qué hizo? Siempre. Pues para formarlo. Va a Gilla, ¿cómo estás? Inicial. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gilla. ¿Tú robas? No. ¿Tú sabes sumar? No. Listo, contratada. Listo. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Tienes tos? Déjelo. No, señor, no, señor. Bueno, María Julia, te va a parecer increíble, pero es que María Julia es, como decía Carlos Arturo Tobón, es de la segunda camada, mijo. Y bueno, Nico vamos a poner también. 12. ¿Nico? ¿Lleva cuántos años, Nico? ¿6? Es que 6. No me 6, pero... 6 dijimos, 6 dijimos este, el jueves, este, ¿no? Este año hicimos la cuenta, ya octubre. Hasta el 2014, en octubre. Ajá. ¿Falta hasta octubre? Ah, no, pues tiene 5. 5, exacto. Bueno, vamos a poner 12 canciones lindas que representan nuestro programa. Fue un trabajo arduo que hicimos todos, Laura, Orlando, Emilio, yo. Nico pide una canción y creo que le va a dar gusto, pero más adelante. Emilio, adelante, por favor. Pues a ver, sí que yo creo que para empezar vamos a recordar, yo creo que la primera canción que realmente sonamos muchísimo en este programa, el señor Tom Jones con una canción que no, te hizo parte favor. De su álbum Sir 24 Tom Hours. Jones. Te pido Sir Tom Jones. Sir. Bueno, muchas gracias. Esta canción... Yo creo que es la primera canción que yo asocio con los originales, porque la seguimos sonando 11 años después. Aquí está In Style and Rhythm. Cumplimos 11 años. Esa es una meta absolutamente idiota. Uno debe cumplir 10 o 15 o 20, ¿no, María Juliana? No, porque... Ay, la sillita, Nico, la sillita. La sillita, la sillita. Ah, pero sillita. Vea pues. ¿Hacemos arepasos hoy o dejamos así? No, nos faltan 3 arepasitos. No. Deberíamos vamos dejar a, así porque vamos ya a ter- tenemos ganador. Todos en la... Ah, no, mentira. ¿Cuál ganador? No, no tenemos ganador. No. Sí, todos estamos en la B. Exacto, ay, Nico, pasaron cosas. Nico sí sabía que le clavaron como 6-1 el viernes. No sí. Puede ser. Pero sí, qué. Jaime no te perdonó, te clavó de a menos 2 en cada repaso. No puede ser. Nico tiene menos 3. Como si hubieras estado jugando pisingaña. Pisingaña. Pero es que el tipo se inventa que es que se le dañó la casa. Se inventa. Yo salí como Schwarzenegger en Terminator de acá. Sí, pero me tocó bolear. Pero nunca bueno. Regresó. Oíste verdad, pero no has contado el chisme. Sí, no, dije hasta la vista, baby. Sí, exacto. Y chao, y se desapareció. Hoy celebramos de verdad un tubo toda la vida en un proyecto absolutamente loco. Llevamos 11 años, que me parece increíble. Yo... Se lo da a mi gente, yo no tengo nada que ver en ese paseo. Tenemos a nuestra siguiente invitada, ¿sí o no, mi querido Jonathan? No, nadie contesta, nadie habla, nadie dice. Tocará meter un arepaso. Arepaso número 1, por favor. Eso. Ya. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, es que me llamó la atención esta cosa, que viene de la British Dental Association, BDA. Y es que por la pandemia, sí, la gente no volvió a ir al odontólogo. ¿Cuántas citas cancelaron en el último mes en Inglaterra de odontología? Ya, eso es todo. No, espera, espera. En el último mes. Ese ya lo había hecho el viernes. Sí, ya se había hecho. ¿Ah, sí? No, no, sí, después. Ay, ya me conozco. Yo ya respondí. Este concurso. Yo ya respondí. Para. ¿Ya tenemos a la invitada? Bueno, menos mal. Ando perdido. Es que ya no me acuerdo ni qué hago. Bueno, tranquilo. ¿Qué? María José Martínez, una de las bellezas más brutales. Que nos acompañó en el programa. ¿Ustedes se acuerdan de ella o no? ¿Cómo olvidar? Por supuesto. ¿Cómo olvidar? Claro que sí, Majo. ¿Majo? Yo no digo Majo, yo digo María José. Muy linda, muy querida con nosotros. Majo, ¿cómo estás? Ay, niñito, qué delicia volver a oírlo. Volver a estar aquí con ustedes este ratito. Feliz cumpleaños. Me tenías en el abandono, pero total, acéptalo, confiésalo. Un tipo terrible, o sea, una cosa, o sea, soy un depredador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Dónde estás que te siento por allá, como por allá en Puerto Rico, una cosa lejos? ¿O estás ahí en Bogotá? No, Bogotá. ¿Por qué me estás oyendo mal? No, estás en la 96. No. ¿Cuatro? Que me acuerdo. Cuidado con las direcciones. No. Estoy más. ¿Te casaste? Me cambié de casa. ¿Estás arriba? ¿En dónde estás? ¿Allá en la montaña? ¿Es por allá, hombre, en Rosales? Que no diga direcciones, hombre. Que exactamente. No, si quieres pedir la dirección. No, estoy preguntando barrios, hombre. La de ahorro. ¿Qué hubo, Majito? ¿Cómo vas, mi amor? ¿Cómo está todo? Y tú sigues en la... como 10 cuadras para arriba de donde vivía. Bueno, mi vida, es que me acuerdo mucho de ti y hoy es un homenaje a todas las personas que nos acompañaron y pues yo creo que tú hiciste parte fundamental del programa. Estamos haciendo un recorrido porque hoy cumplimos, imagínate, 11 años. Es la celebración más estúpida que he hecho en mi vida, pero a Orlando se le olvidaron los 10 años. Entonces, no, yo tengo derecho a opinar, Nico. Entonces, pues celebremos 11 años. Ay, pero bueno, a mí sí me encanta que celebres los 11 porque eso es un número como mágico, ¿no? A mí me encanta. Pues de hecho, mi Instagram es Mariano José Martínez 11. Muy original. ¿Tú sabes, Linda, que yo a la ruleta le metí toda la vida al número 11 y perdí toda la plata del mundo? Porque eso es lo importante. Jaime, tú sabes que tú me llamaste a mí a decirme que si quería estar en los originales un 11 de mayo de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Mire, no, ni idea. Sí. Mire, buen dato. Mira, sí. Vea usted. ¿Cómo estás hoy en día? ¿Bien? Bien, hoy en día estoy súper bien con familia peluda, marido, casada y sin hijos. Como diría Poncho Rentería, buen partido. ¿Pero te casaste? Sí, lo que pasa es que yo no pongo nada en mis redes sociales, todo privacidad total. Ah, bueno, pero estás feliz y estás... Es que pensé que peludo eras porque estabas como con Capax, no. Pero el man se murió. No. ¿Con qué? Oh, ¡hombre! Con familia Capax. Peluda, con perritos. Capax. ¿Qué perritos no. tienes? Con perros y gatos. ¿Cuántos perros tienes y cuántos gatos tienes, mi amor? Tengo dos perras y un gato. Nico, por favor, ¿usted trabajó con María José? No. No, yo con María José no alcancé a trabajar, no. ¿Y por qué no le pregunta algo? Que es una niña súper linda. ¿Cómo hizo Jaime para convencerte? Es mi pregunta, que eso es como mi pregunta para todos los que llegaron antes que yo. Es que ella me dijo, veo que tu cuerpo está muy trabajado, y dijo, voy. Eso es todo. Y la próxima semana más. Sí, el humor está de luto. Yo creo que estás mal. De luto si se rió. No, pero para no llorar. No. No entendí si me estaban preguntando o no. Claro, exacto, sí. Estamos de acuerdo. Yo quería preguntarte eso, ¿cómo Jaime hizo para seducirte, para decir, venga, para acá, venga, los originales? ¿Cómo fue ese cuento? ¿Cómo fue esa reunión clave en donde ya, listo, adentro? Tengo que confesar que soy una chica muy mal. Yo era fiel oyente del programa y como les digo, hace cuántos años me llamó Jaime, me acuerdo que yo estaba en la peluquería porque ese era mi cumpleaños y me estaba arreglando y me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, que si yo quería estar en los originales. Yo creo que yo estaba como mamada de las noticias, en ese momento estaba en Caracol y me sabía a cacho y dije, no, qué delicia seguir haciendo radio, pero sin tener que aguantarse la pesadez de la noticia de ahora en Colombia, que es muy pesada. No duró mucho, Jaimito, no sé por qué no, después ya me pasa. Eso me pasó por facilón, no mentira. Orlando, Jaime, usted me tiene una cosita de María. Sí, correcto. ¿De María José? Sí, es solamente por recordar, por reseñar algo de lo que, del trabajo chévere que hizo Majo con nosotros, porque ella se creó una sección muy chévere donde ponía a la gente a pensar, ¿usted qué haría? Nos ponían como en una situación complicada. Sí. ¿Qué pasaba con esto o con esto? ¿Usted qué decisión tomaría? La sección se llamaba Dilema y sonaba así. Si en esta vida nos dieran otra oportunidad, miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar. En los originales. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. El dilema. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Una idea original de María José Majo Martínez. En situaciones difíciles, ¿no? Que Majo nos ponía a pensar, ¿usted qué partido toma ahí? Lo ponía a pensar. Y eran situaciones amorosas, ¿no? Me acuerdo generalmente, eran como situaciones sentimentales, ¿no? Eso era como, ¿usted a quién salvaría? Y el príncipe azul, mi amor. Ah, ya lo conseguiste, ¿no? Tú hiciste un libro del príncipe azul. Ya, el príncipe azul firme. Sin despeñirse. Bueno, pues. ¿Cómo se llamaba el libro tuyo? Que era maravilloso, yo lo leí. El príncipe azul te destiñe con la primera lavada. ¡Ja! Nico, lea. ¿Y tú sigues firme, Benito, o te despeñí? No. Yo me casé por tercera vez, imagínate, bien. No, yo sé. Pero yo firme, sí, aquí, trabajando, mi amor. Claro, María José preguntaba si iba por el cuarto. No sea creo, tan ¿no? burdo, ¿no? ¿Qué de verdad? No, Nico, respete. Ya llega un momento que, ¿verdad? Corrijan ese calvo. Por no, favor. No, pero es que yo creo que después del tercero, sí. Imagina el tercero, no, ya, para llegar al tercero. Liz Taylor, pues. Liz Taylor se echó 8. Vinicius de Moraes 9. Ay, majito, te quiero mucho. Te quería dar un saludito, ¿yo? Que Dios te bendiga. Saludos a tu pareja y a tus perritos. Y a tus gaticos. Bueno. Tú también, saludos a toda tu familia, a todos los oyentes y a todos los que se conectaron ahorita y que siguen conectados. ¡Y feliz cumpleaños! Gracias, mi linda. Besitos. Bueno, besitos. Ya. Bueno, haré paso número 1. Es que de verdad. A ver, hombre. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, es una pregunta sencillita, discretica, porque quiero terminar con honores. ¿En qué año ganó un francés el último Tour de France? O sea, ¿hace cuántos años se ganó un francés el Tour de France? Pero se lo regalo a María Juliana y a Nicolás. Y a Laura. Y a Orlando. Lo que pasa es que soy enfermo del ciclismo. Entonces... Y el rey, el emperador me dijo hoy que nunca elegí, no, un minutico. Listo, vamos a leer esta vaina, hermano, pero facilito. Y ya, no molestemos más de verdad. Orlando Rivera, 1998. María Juliana Correa, 1987. Laura Hoyos, 1987. Jonathan, 25 años. Yo no entiendo eso. Bueno, yo pregunté, ¿en qué año? Yo pregunté eso, ¿no? Sí. Pero ¿hace cuántos años también? No puedo molestar. Tranquil. No puedo ser tan patán. Bueno, tranquilis. Nicolás Samper, 1984. Es increíble que usted no sepa, Nicolás. Eso me tiene muy mal, gente. ¿Por qué? ¿No fue y no? No, pero 85. Fue y no, sí. 85. No le Hay dos Nico. Franceses no por ahí. Que se han ganado el Tour de France. Jacques Anquetil y Bernard Hinault. Cada uno cinco veces. Pero bueno, pues por aproximación me tocaba el puntico a Nicolás, pero sin ningún mérito. Perdón, que no le oí. Casi me lo gano, casi. 85. Casi no lo ganamos. Carajo, casi pongo 85. Pero dije, no sé si va a ser 84, le juro por Dios. Yo sabía que era 80, pero no me acordaba exactamente la fecha. Pero no importa, se ganó un puntico, ahí está el menos dos. ¿Cómo era el repaso? Como, perdón, menos uno para... Se va sumando. Perdón. Qué salvaje. Menos uno por Orlando Rivera, 98. Es que de verdad. En los originales. Bernay no estuvo acá, ¿no? Corrió acá. Sí, claro, ¿no? Él anduvo por aquí, claro que sí. Y ese fue el gran problemita de Inverpes también. Pero ese gran problemita de... O sea, me acuerdo Lucho Herrera y el tipo le dice a Lucho, súbame. Y al final sí. Dice, gane la etapa, hermano. ¿Se acuerdan o no? Sí, claro, claro. ¿Cómo va el repaso? Ese fue el último. Orlando ganó montaña, Lucho. ¿No? Sí. Sí, berraco Luchito. Mira, resultados. Orlando tiene menos 41 puntos. Yo tengo menos. Perdón. ¿Qué? Perdón. ¿Todo eso pasó perdón. Yo estaba en una emergencia. Perdón, menos 41 puntos es lo calamidad doméstica. Ordinario. La emergencia es esta. Ha pasado en este programa. ¿Cómo que menos 41? ¿Qué parece que faltan dos más. Tranquilo que faltan dos. Pucha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se pudrió Tuti. De emergencia el viernes y la casa se estaba quemando, era en el estudio a mí. Sí, yo te iba a decir, quemando la casa todo. Que está quemando era la tuya. Oh, Dios mío, ¿qué fue esto? Menos 41, Orly, ¿qué pasa? Orlando se encarga de que esto también sea memorable. Uy, no. Con ¿listo? Mucho orgullo. Sigue, mi amor. Yo tengo menos 28 puntos. Y tampoco. No, pero es que oígame hablando. Oígame estas cifras. Sí, o sea, no, es que no estamos hablando tampoco. Pues, Nicolás, partamos de la base. Muy modesto. Pues partamos de la base de que. A 30, ¿qué? Partamos de la base de que a 30 de agosto usted está en menos 2. ¿Qué espera del resto? Pero parecen el Barcelona ustedes, oiga. Bueno, siguiente. Jonathan tiene menos 19 puntos. Eso es una cosa que es más digna. María Juliana tiene menos 14 puntos y Nicolás Samper tiene menos 2 puntos. Ha estado mejor, Nicolás, eso sí tengo que decir. Sí, sí, agosto no ha sido un mes fácil. No, pero no, lo raro era que no, el Calvo siempre no. Tenía a estas alturas 10, 12, 14 y ahora resulta que menos 2. Por eso ha estado mucho mejor. Vamos a aprovechar y vamos a poner, tenemos que poner 12 canciones importantes. Listo. Que marcaron nuestro rumbo. Adelante, Emilio. Pues a ver, es que hablar de la música de los originales sin hablar de Brasil, imposible. Y cuando este artista vino a Colombia, Javan, lo hizo con un disco llamado Aria Divino, año 2011, un disco de covers. Y el medio que patrocinó ese concierto fuimos nosotros, con mucho orgullo. Y vamos a recordar esta belleza que dice así, la versión de Javan de Fly Me to the Moon. Yo recuerdo una chica vaciando a un señor por las luces en Bucaramanga. Uy. Pero cómo olvidar el pan de Eva, la costeñita del paquete de 10 películas por 10.000 en los semáforos. Y el descubrimiento las fajas y el yogur griego tipo exportación de Laura Llaneda Cuña. No. Y el beso Baltasar a Laura Hoyos. ¿Para qué más? Cucho. No. 5-7. El mejor tema del día fue ¿a quién de tu familia te has echado a la muela? Yo no me recuerdo ese tema. ¡Qué fuerte! Oye, cuando lloré de la risa en la oficina, me hicieron poner el altavoz y dejamos de trabajar. Programa épico, mucho cariño. Alex Rodríguez, contesta. Jaime, dentro de las invitadas, debe estar invitada a las niñas del internet que dejaron tirado el programa. Oiga, Orlando, ¿dónde está Jaimito Herrera? Lo quiero oír, ¿no? Está al aire, él está al aire en estos momentos. Vamos a ver si logra. Me dijo que iba a intentar con Cora atendernos. Evita se encuentra en la madre patria. ¿Pero va a hablar o no? Claro que sí. Ay, Evita. No, es que yo con ese de Cucho ya. ¿Yo para qué leo más cosas? Bueno, Emilio. ¿Qué horas son las que no veo bien? Bueno, no, sigamos, tenemos tiempito, ¿no? Sí. Originales 11 años, yo llegué a la X cuando Claudia Carr y la mejor voz de todas, María Clara Torres, mi único verdadero amor de los originales, que sean 11 más. No, no, póngale dos más, mija. No, tranquilo, tranquilo. Quisiera repetir las clases de inglés de la hermosa con ojitos inquietos Evita Rey. Nota, Nico. 5-7. La celebración de los 11 años de los originales no tiene sentido. Me recuerda a la celebración del capítulo 138 de los Simpsons. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. A ver. Me encantaría recordar el día que Jaime levantó a Orlando por los micrófonos. Qué momento, me encantan los levantados. Pero ¿cuál de tantos? La pregunta es ¿cuál de todos los específicos? ¿Qué hubo tantos? Es muy común. De los 365, ¿cuál, señor? A ver, escoja. Felicidades a la Antirradio que acompañaba, amenizado mis tardes durante 11 años, haciendo más soportables los trancones. Gracias por acompañarnos por estos años y la verdad me hacen reír con sus ocurrencias originales sobre temas actuales, casuales y anormales. Besos y abrazos por todo y no den tan duro a Orlandito. No, yo no sé. Ah, caso. No me diga. Chicos, ¿quién los he oído? Dijo eso? No importa. Los he oído 8 de los 11 gracias, años y les agradezco y los incontables momentos de compañía de risas. No sé, ¿será que pensarán que somos payasos? No, tranquilo. Lo que yo quisiera repetir el programa del año pasado con la hermosura de Eva Rey. Duró el guayabo 2 meses casi que dejó de escucharlos, pero pude superar ese trago amargo y me acostumbré a María Juliana. Recuerdo que cuando Nicolás llegó al programa era un muchacho dócil y manso. Ahora es un majadero insolente que se le atraviesa al señor director cuando le da la cuando verdad quiera, que gana. Sí, nota 5-4, ¿no? 5-8. Carl Troller cantando Ernesto Calzadilla, La Máquina del Sexo. Uy, uy, ¿cómo olvidar ¿por qué eso? No me eso vas era un a, clásico. Ernestico Calzadilla, hombre, y yo no sé. ¿Carlito va a estar más tarde? Y Carlitos, todos van. Y se patració Carlitos. Carl, leyenda pura. Sí, la voz, es que toda. Es que el programa tiene su rótulo. Ya me escribió. Me va a demandar yo. Ay, qué cara. No, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Emilio, hoy sí tenemos un compromiso de 12 canciones. Pedí la número 13 y necesito la número 14, pero vamos despacio, vamos con la lista original, por favor. Ok, vamos con la tercera canción para hoy. Este disco salió prácticamente al tiempo que nosotros empezamos en la FM ya, 2013, y sonaba en todas partes, se ganó el Grammy al álbum del año, el álbum Random Access Memories de Daft Punk. Y bueno, Get Lucky sonó hasta más no poder, y lo mismo con Lose Yourself to Dance. Pero hubo una canción ahí que a nosotros nos enloqueció, que es la historia de un gran, gran productor y compositor, que es el maestro Giorgio Moroder. Inclusive después Giorgio Moroder vino a Colombia y lo entrevistamos para este programa. Entonces vamos a recordar un poquito, 3-4 minutos de esto que es. Sí, esto se llama Giorgio by Moroder por Daft Punk y Giorgio Moroder. No, pero necesito la introducción. When I was 15, 16, when cuando I really started to play guitar, 16, I definitely wanted to become a musician. It was músico almost impossible because it was the dream was so big that era I didn't difícil see any chance. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. ¿Cómo me falla con la de Bernay? No, es que yo digo, Dios mío. Pucha, pero estuve ahí, ¿sabe? Yo sabía que era, yo dije, es 84 u 85. Y dije, ah, 85, vamos por el 84. Fue la última que hizo el tipo 5 y se ganó 5 tour, hombre. Claro. Bueno, por DirecTV hemos estado felices viendo el Tour de Francia. Me lo encontré por ahí en un país que estaba. Eurosport sí en alemán. ¡Bah! No eso me diga era una cosa. Y le digo a mi esposa, ¿tú sabes, tú ves lo que estoy viendo? Me dice, es que pienso que tú estás loco. Le dije, no, no, no. Es que lo único que encontré. Pero tú pienso sabes que estoy viendo loco. ¿Y en qué idioma es esto? Me dijo, ni uno ni otro. Le dije, perfecto, no hay problema. O sea, narrado por Kraftwerk. No, era una vaina dificilísima, hermano. Bueno, pero bueno. En segundos, la diva de divas, ¿no? Ja. Ah, buenísimo. Tenemos buenísimo 6 divas, pero está importantísima, Dios mío. Bueno, Nicolás, ¿qué pasó hoy en el tour? Bueno, pues le cuento que este fin de semana, como usted bien lo dice, estuvimos atrás de DirecTV viendo todas las novedades en la primera etapa, la famosa Niza-Niza, hubo muchas caídas. Entonces, se mató todo el mundo, ¿no? No, pero se pararon todos, mire, y solo se partió la clavícula humana. Se cayeron como 80 y pico. 88, sí. Imagínese esa locura. Entonces dijeron, empezaron a investigar, y lo hemos visto por directo, y cómo ha ido esa tarea, y hay dos teorías de por qué se cayeron tanto los ciclistas. A ver. La primera, que se había hecho una desinfección del pavimento, por cuenta de lo que está pasando, pues previo a la competencia, sí, y que al parecer esa película que se creó con la limpieza generó que se volviera una pista muy jabonosa. Esa fue la pero teoría si yo número hago uno. Una pregunta, Nico. ¿Es sí que los ciclistas lamen las llantas después de la carrera? Es todo lo que no, cálmese, mire. No, no, yo pregunto eso. Es que después mire de que se acaba la carrera empiezan a lamer las llantas. No, no, tranquilo. Mire, no, no, no, es mi pregunta. Yo no, es no que hombre. La estupidez del mundo llegó a esos niveles. Siga, Nico. Bueno, la segunda teoría, y que hemos visto pues a través de DirecTV y todo, todas las incidencias. Bueno, la segunda teoría es que una marca de jabón, previo a la competencia, hizo un evento, digamos, cercano al Tour y tal, en donde lanzaron muchas es que yo odio esa palabra, muchas burbujas, dígala. Voy a decir, muchas burbujas, voy a decir pompas de jabón, pues que pompas la odio. No, pompas es la, ay, sí, más la linda odio, cosa la del mundo. Odio esa palabra. Pompas. Hay una canción que se llama Pompas de Jabón, Orlando, es que Orlando se conoce todas esas canciones. Creo que sí, debe haber alguna. Sí. Orlando, ¿qué canción llama de Pompas de Jabón? Pompas no, está de jabón. Concentrado. Sí, en conseguir a la reina, sí, de reinas. Sí, no me lo... Edicano. Siga. Bueno, pompas de jabón. Entonces, hubo muchas pompas de jabón y al caer hicieron que se volviera jabonoso el terreno. Entonces, esas son las dos teorías que hoy por hoy esgrimen periodistas y gente que ha estado cercana. ¿Pero qué tal la palabra esgrimir, Laura? Esgrimen. No, pero entre pino. No, pero es muy Nicolás. Muy Nicolás. Esgrimen, las pompas no. Pompas de jabón. No, hombre, bueno. Sí, sí, sí. Es que esgrimir, esgrima, directiví, deporte. Payaso. Mire, todo va conectado. Bueno, pero termine rápido. Mire, rápidamente, las imágenes que nos han quedado del Tour de Francia que nos han conmovido fue la celebración de Juliana Alaphilippe al terminar como líder en la segunda etapa, apenas... ¿Será Nico? La de acaba, no, por eso, pero es que, un momentico, es que no se me adelante, pero no se me atrase. No, yo estoy tranquilo, profesor tranquilo, mío. Pero es que se adorna mucho, parece... Porque es que en la segunda etapa él toma el liderato. Manuel Benítez, el cordobés. Mire, uah, qué tientas aquellas, mire. Yo me acuerdo que a la Philippe hace 6 meses se le murió el papá. Entonces, por eso, en la etapa 2, cuando toma el liderato, termina la competencia y se larga a llorar, porque era un poco un homenaje a su papá. Claro, sigue hoy de líder. Lloré como mujer, lo que no supo defender como varón. Como hombre. Y hoy, en la etapa que tuvimos entre Niza y Sisterón, 198 kilómetros, Juliana Alaphilippe sigue siendo, usted lo ha dicho, el líder de la clasificación general, de segundo a Adam Yates. Le encanta ser líder 4 etapas. Dígelo. Y ya, y se va. Kirschi es tercero, Pogacar cuarto, Formolo 5, Egan Bernal es sexto, séptimo Dumoulin, octavo Sergio Higuita, noveno Martán, décimo Chávez, 11 Nairo Quintana, para hablar del otro colombiano. ¿A cuánto está Nairito? Mire, Nairito está a 17 segundos, es que si usted revisa la general... Es que yo sí voy por Nairito, es que yo adoro al negro. Vea, mire... Es que yo, usted sabe que yo tengo un hijo moreno, ¿no? Y pues sí, yo claro. Pienso en Nairo. Mire, Yates, que es el segundo, va a 4 segundos de Alaphilippe. Kirschi, que es tercero, va a 7 segundos. No, tranquilo, ya. Y Pogacar va a 17 segundos. Y de abajo, de Pogacar hacia abajo, todo el mundo va igual. Bueno, hoy ganó entonces... Caleb Ewan, el tour muy emocionante, por supuesto, a través de DirecTV. Y también este fin de semana tuvimos la oportunidad de ver otra victoria más de Lewis Hamilton en Fórmula 1, en donde siguió demostrando que, pues, es decir, parece que no hubiera nadie en la gran carpa capaz de quitarle el poderío, ¿no? A este hombre que sigue muy bien, ganó en el premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps. Lleva 5 triunfos en 7 carreras al volante de Mercedes. Ferrari tuvo una actuación muy floja, cosa que ha sido muy consecuente con lo que ha sido la temporada de Ferrari en estos tiempos. La clasificación del premio de Bélgica, obviamente Hamilton, Bottas y Verstappen fueron aquellos que llegaron al podio, por supuesto. Y Lewis Hamilton encabeza lejos la tabla general en la clasificación de la Fórmula 1, que por supuesto, como siempre, nos la brinda todos los días DirecTV. Vamos con música, Emilio. Vamos a recordar estos 11 años de trabajo juntos todos con buenas canciones. 11 años y 16 minutos de música en la siguiente canción, que son varias canciones en una. No, pero no, esta... vamos a poner 16 minutos. Bueno, vamos a poner entonces unos minuticos de esto que en los comienzos, en la X, esto era casi que obligatorio, al final de varios programas que hicimos. Porque todos iban a descansar y tocaba dejar la canción. Es muy bueno. Sí, dejamos esta completica. Laurent Voulzy, gran músico francés, hizo en los 70... una canción llamada Rock Collection, que fue éxito, que es un medley de varios clásicos del rock and roll. Pero cuando empezamos en la X, él andaba con una versión maravillosa para celebrar los 30 años de Rock Collection, una versión extendida, que es la que vamos a poner ahora. Esto dice así, Lo Humble Sea, con Rock Collection, un clásico indiscutible de los originales. Bueno, pues llegó un momento muy importante en el programa. Una de las mujeres más queridas en Colombia, pero no por su belleza, yo creo que pues tan linda no es, que cara. ¿Sí o no, Nico? A ver, sí, creo que es desde la persona que estamos hablando. Es desvencijada. Sí, no. Sí, a mí no, no me gusta. No tiene tanta virtud en ese sentido. Pero su talento. Atrevido. Su talento y su magia la compone, ¿no? Sí, muy talentosa, eso sí. Buena, buena, buena, es muy talentosa. ¿Cómo estás, mi hermosa Claudia Bahamón? No, base de este programa. Ay, no, yo los estoy queriendo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que estoy que me meto en esa cabina a escucharlos. Ay, no, pero... ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo está? Mira, debo decirte que te adoro, que te honro, que te respeto, que te agradezco, que te felicito y que siempre te llevaré en mi corazón por esa oportunidad única que me diste de un día enamorarme de la radio y quedarme enamorada de este medio de comunicación, porque todavía vivo enamorada de este medio de comunicación que es la radio. Y gracias a ti aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo gracias a ti he tenido los momentos más divertidos de mi vida haciendo radio a tu lado. Y por supuesto a todo el equipo de trabajo, pero quería decírtelo a ti, no te lo puedo decir personalmente porque no estamos juntos, pero te lo tengo que dejar aquí para todos los oyentes, que todavía los considero mis oyentes, porque de verdad nos entregan tanto cariño, nos entregan tanto amor. Me apoyaron en esa transición tan importante, porque además apoyarme al lado de ese monstruo de la radio que eres tú, para mí era importantísimo, y de verdad que te honro. Gracias, gracias, gracias por esa oportunidad que un día me diste, y hoy, muchos años después, te digo que para mí es el medio de comunicación que yo más amo, con todo y que adoro hacer televisión y adoro hacer otro tipo de cosas. Para mí la radio es cautivadora. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Nicolás, por favor. No, yo estuve con Claudia un rato. De hecho, me tocó ¿cuánto ver... ¿Cuánto estuvo usted, Nico, con Claudia? Es que Claudia pasó, yo creo que no alcanzó el año. Volvió. Estuvimos muy poquito, era... como unos 5 meses, calculo yo, algo así. No, pero así. Usted se descontroló, hermano. Es que usted, ¿verdad? Estuve en la despedida. Mordía las uñas. Usted se le quitaron, o sea, perdió los dedos de morderse las manos viendo a Claudia, ¿no? No, pues qué, además que siempre me la encontraba. Siempre me la encontraba en cuando nosotros salíamos de hacer FM Fútbol Mundial en la FM con Martín, con Casale, con Guillo, y siempre nos cruzábamos con Claudia y con María Clara, y ahí nos saludábamos tan, tan, tan, y ahí nos empezamos a conocer, que, pues, cómo es la vida, después yo terminé en los originales. Bueno, pero es que es una de las mujeres más lindas que hay en Colombia, pero además de eso es de un corazón, de una hermosura, de un cariño, de una tranquilidad, de una sencillez que yo no conozco igual. Y divertida, Laura, como ella sola. No sé, eso sí, a mí no me divierte, no, era muy yo como creo existencial. Que Claudia pasamos Jaime, los momentos más divertidos allá de radio. ¿Qué? Es complicadísimo. Pues, yo no sé cuántas personas han pasado por el lugar en donde yo estuve sentado, pero sí te puedo decir que a mí no me vas a olvidar nunca, porque la cantidad de barrabasadas que dijimos juntos quedan escritas y quedan grabadas. Eso quedan grabadas. Claro, o sea, por donde yo paso siempre dejo alguna cantidad grabada. Y seguramente me van a sacar una de tantas que hice en radio, y amo obviamente recordarlas, pero mira, Jaime, nunca se me va a olvidar esos primeros días de radio en donde, yo no sé si ustedes, los oyentes que están en este momento con nosotros, escuchando, estuvieron en ese momento. Miren, Jaime, 3 horas puso una sola canción. la canción durante 3 horas sin parar. No. O sea, de verdad, se quitó los zapatos, me puso a que le consintiera los pies y él solamente escuchaba oye, la canción. Pasa, tres oye, horas ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ha cambiado tanto el programa. Venga, pero demasiada información. Yo no sé qué cambió, yo no sé qué cambió. María Clara la llama en el cuello. Ha cambiado para mal. Diego Carvajal se quería vomitar, obviamente, de ver ese show. El caso es que. Desde bueno, me ahí, echaron, ¿no? Me echaron, ¿no? Pasamos, bueno. Me echaron. No, ¿qué? Ya has madurado, por supuesto. Ese día, después de lo de los pies, me echaron al mes. Fresco, no. No pasa nada. Sí. Sí, yo sé, pero yo no creía que decirlo. O sea, ya lo dijiste tú. Bueno, vamos a poner la brutalidad más grande de Claudia, no, pero fue espectacular, Nicolás. Que no sabía que la estaba diciendo. Yo sé cuál es, Claudia. No, es que yo sé para dónde va esto, porque es que como si no me los conociera como la palma de mi mano. Ay. Yo debería pedir derechos de autor de eso y quitárselos a ustedes, porque yo creo que el día que yo me muera me van a poner eso en mi funeral, o sea, en serio. Te lo mereces. Y debo decir, es muy antes especial. De que lo pongan, tengo que decirles, antes de que lo pongan, defensa. Que tengo derecho a defenderme. Claro. Y a decir que definitivamente ese man es un huevo. Adelante, hermano. Soy muy bruto que no he podido grabar nada para la emisora. No crean que estoy feliz, estoy p***ísima. Que estoy hablando sola con ese hijo de máquina de mierda. ¿Cómo? Que no puedo hacer un porque el Sting no me para bolas, no me dejan. Eso fue cuando vino Sting a Colombia la primera vez que Claudia Bamón no se dio cuenta que estaba al aire y era la presentadora del evento. No, ahora, no, esa no, que se no fue la versión. Mira, no, no, no. Pero si la limpiamos Sánchez, mucho, es que eran unos madrazos muy bravos. No, pero tengo que contar la historia. Hay nuevos oyentes, hay nuevas generaciones. Padre. Claro. Sí, yo quiero saber. De hecho, todo, hay muchos que no saben quién es Sting. Pero. Básicamente, Jaime, Dios te lo ve, muy querido, con uno muy chévere, muy amable, porque así lo es, en su esencia. Es un jefe muy mamón. Entonces, entonces Jaime, pues digamos que los permisos eran contaditos, siempre que yo tengo que decir que yo era una privilegiada y me daba permisos, pero pues era muy estricto y no dejaba faltar porque hacía a clase, literal. No, usted no puede faltar. Dígame de verdad, pues, ¿qué va a faltar? Y si va a faltar, que tenga de verdad una cosa médica o válida o qué pasa. Jaime, mira, lo que pasa es que me invitaron a ser parte de este evento, voy a presentarlo, viene Sting, yo soy la imagen de esto. Me dice, la dejo con la única condición de que entreviste a Sting. Y yo, bueno. No, pero es que también. La entrevista no la dio a mí y a Orlando sí, pues. Después, ocho no, años después. No pido permiso, pues, con esa condición. No, pero imagínate, entonces yo antes de decir ok, yo llamé a los de la marca patrocinadora, el evento, le dije, venga, yo voy a ir, pero o sea, tengo que hacer esta entrevista, o si no me echan del programa, claro, o sea, me está, echan de la DCM. Me votó 3 veces. Entonces, no, y volvía, Claudia, y volvía. Obvio, si tú eres la presentadora, por supuesto, o sea, tienes la entrevista con Sting. Corte B, estaba yo como una grupa histérica detrás de Sting. Y Jaime me mandaba razón con Orlando. ¿Qué equivoco es? Pues, que la entrevista, ¿qué equivoco es? Pues, a mí no me importa, que me importa un poco porque ella está trabajando allá, que me tiene que mandar la entrevista y ella está trabajando. Y yo, no, ya va, señores, mire, por favor, a mí, la pestañina, la pestaña postiza caída de la lágrima, o sea, yo era, Dios mío, me van a echar de radio, yo qué voy a hacer. Pues me tocó mandarle un audio a Jaime ese, diciendo que este man, no voy a repetirlo porque ya lo dije al aire una vez, pues que sí, que no me estaba dando la entrevista, que se creía una diva, y pues era la diva. Entonces, nunca me dio la entrevista. ¿Pero por qué te la iba a dar? Yo pensé que por tu belleza y por tu turgencia te la iba a dar, pero pues parece que sí, no. No me abrió las puertas del camerino, Jaime. Ay, me confundí ahí. No. Esa que ustedes escucharon fue la versión para radio, pero también tenemos la versión original si la quieren oír. La versión sin filtros, maquillar, que sin edición. Sin maquillar y sin edición. Sí, póngala. Póngala. Director, tenemos. No, Luis lo que Verde. Diga Claudita. No, Claudia es la dueña de eso y dijo: Claudita, yo soy la dueña de eso. ¿Oímos la versión original? Pues ya entrabas en gasto. Ya no lo he oído muchas veces. Listo. O sea, Jonathan, por favor, la versión. ¿De cuándo acaso yo original, soy Jonathan? Estudiante conmigo. Soy muy puta porque no puedo filmar, grabar nada para la emisora. No crean que estoy feliz, estoy putísima. Que estoy hablando sola con ese hijo de puta máquina de mierda que no puede hacer un culo porque el huevón de Sting no me para bolas, no me deja. Estaba muy bravo. Te tengo que decir muy algo. Bueno. Sting después, años después, le firmó una camisa a Orlando. Eso no lo, oigan, ojo, eso yo no lo mandé al aire. Aclaro que eso yo no lo hice para el programa de radio. Como todo, yo le mandé ese audio al teléfono de Jaime. Y Jaime abusivamente lo volvió un jingle de, la, de los originales. Ay, Claudia, ay, qué placer oírte hoy. ¿Qué falta nos haces, no, linda? Yo... ¿Estás en Los Ángeles? Ay, no, pues cuando quiera, yo... hágale pues, llámeme todos los días. Miren, yo recuerdo tantas cosas de los originales, de verdad, La Máquina del Sexo cantada por Trolls, de verdad, ahora estaba leyendo en Twitter eso y sí, me morí. Sí, pero lo vamos a obligar a, vamos a poner La Máquina del Sexo con calzadilla. No, no, se los pido, por favor, se los de pido. De verdad, el porque es por que, supuesto, y yo no sé qué pasó con lo de La Máquina del Sexo, pero parece que lo llamaron y lo regañaron. Y le dijeron, no vuelva a hablar de calzadilla. Jaime. Fiesta sin enano no es fiesta. No, o sea, todo, todo. Director, fiesta sin enano. Tenemos otro. No, no es fiesta. Se aprendió harto en los originales, ¿no, Claudita? ¿Cómo olvidar, por supuesto? ¿Cómo olvidar, por supuesto, este viaje que hicimos con los oyentes de los originales a Barcelona? Eso sí, pues para mí, de verdad, queda en mi alma y en mi corazón. Y vimos a una pendeja, nada, que se llama George Michael, ¿no? No, pues calcula. Y me no, presentaste todo un doctor, demasiado. ¿No? Es que tuve unos problemas médicos. Es que sí, mucha intimidad, mucha dejemos intimidad. Dejemos así. Director. No, director, no, quiero pedir su venia para presentar otro audio que fue muy ingenioso, no, que le dedicamos con usted, director, a Claudita. Dijimos, mire, Claudita tenía una historia, y era que ella, el director le daba paso, y ella arrancaba desbocada en su nota, y se le decía, ya, ¿qué hubo? Le hacían preguntas, no paraba, sí, no paraba, no, se, no, iba, se, no iba, se iba, se iba, se iba, Orlando, se iba. Pero es que a mí no me enseñaron la capacidad de síntesis, no existe. No, y tengo un amigo ejecutivo. Mío que se llama Nicolás Samper, que tiene menos que tú, ¿no? O sea, no hay ningún problema. O sea, resumen de ejecutivo para mí es la Biblia. Y le dedicamos una sección que se llamaba La Llanera Solitaria. Se las presento. Sí, me acuerdo. En los originales, La Llanera Solitaria. Llanera, no dejarme solo, no irse solita, que estrellarse completica. Tarde ya no cantar de brisa del río, hay cardiente a Burbito. La llanera solitaria que cabalga en las llanuras y en los jardines y no quiere compañía. Un homenaje a Claudia Bahamón. ¡Claro! Sí, troller, esta sección quedó más larga que la cabalgada de la llanerita. Oigan, yo hace rato no escuchaba esa cortinilla, pero la verdad es que la cortinilla es un poquito larga, ¿no? Sí. Sí. Pero cuando intentaba hacer un resumen ejecutivo, me decía, ya terminó, eso fue todo, eso era todo lo que iba a decir. Malo porque sí, malo porque no. Sí. Oye, no, pero es que de este verdad, sistema, yo fuera un delincuente, o la me está acribillando esta mujer. Pero después de esa introducción que hice al entrar al programa, tengo derecho a salir mal contigo. Claro, sí, de acuerdo. Cuánta belleza. Bueno, ella es una persona demasiado importante para el programa, Claudia Bahamón, la adora el país, la ama todo el pueblo colombiano, yo la adoro y espero que Nico usted también la quiera, porque si usted claro, poquito se los... a Claudia, obvio. Y Dios te bendiga. Yo Claudia. Los adoro a todos, a Orly, a todos, María Clara, mejor dicho, mi ya alma. Ya María Clara, pero programa, María Clara me amigo, toca. Por favor. ¿Qué? María Clara es que es un ladrillazo, me toca más tarde. No, hombre. No, María Clara, lo máximo. Mira, respeta, por favor, a tus menores. Besitos, Claudita, que Dios te bendiga. Saludos a tus hijos. Los por quiero favor. Todos. Que ya tienen que a uno 20 años, hermosa. ¿No? Sí, ya tienen carro. Ridículo, adiós. Exactamente. Bueno, Emilio, qué canción, bello. Por favor. Canciones maravillosas. Bueno, miren, en honor a Claudia Bamón, a cómo Sting le negó la entrevista, y también en honor a cómo nos la dio a mí y a Orlando después, en el 2018. No se den tanta coba. Sí, no, no es coba, pero fue un personaje, es un personaje clave de este programa por esa, por muchas razones, pero entre esas, estas dos razones. Vamos a oír la versión 2019 de Fragile con el señor Sting. No sé si oyeron la voz del mundo al instante. Bueno, es que un tipo que conozco yo, no por mí, un gran amigo de mi hermano Alberto, Nico. Mm. Muy amigo, pero demasiado amigos. Un día me llama y me dice, oiga, me tengo que hablar con usted. Después de que yo pasé por Melodía Estéreo. Sí. Y entró donde Efraín Espitia, ¿no? Efraín Paz Espitia. Y me recibió, sí. Que descanse en paz, Efraín Paz Espitia. Senador. Sí, claro. Y todas las piedras de las carreteras. De cosas, me dijo, oígame, eso es un gran proyecto para mí. Pero tienes que hablar con mi hijo Gerardo. Mm. Gerardo solo maneja el francés. Entonces me tocó hablarle, pues yo trataba, pero no entendía. Claro. Y después de que presenté todo el proyecto, el tipo en la última reunión me dijo, te voy a mandar a Gerardo a tu oficina. Y dije, no, esto va mal, ¿sí o no? Dije, no. Sí, esto se enredó. Y llegó Gerardo, mira, es que estuvimos hablando con mi papá y mi papá piensa que tú eres muy pretencioso y que tú te quieres quedar con la emisora. Y bueno. ¡No! Y yo salía de esa emisora y por el otro lado entraba Luis Alfonso Salazar. ¡Hombre! Con la misma propuesta, pero a $2. ¡El flaco! Que es insoportable esa historia. Y lo convenció a $1. Y Luis Alfonso dijo, yo sabía, pero me hice el loco. Orlando me contó, yo me hice el loco. Y Luis Alfonso ya lo habían contratado. Le dijeron, hágase los exámenes de sangre y no sé qué. Pero un día antes el tipo se sentó y compartía un escritorio con una chica y le escribió muy, muy molesto a Efraín o a don Gerardo. Me da pena con ustedes, pero es que me tiene una vieja aquí que no me deja trabajar. Solicito que me dé mi puesto de trabajo. Sí. Y al tipo, no le dijeron nada. Y claro, Luis Alfonso, el tipo le estaban sacando la sangre, no se me olvida. Le sacaron la sangre y el tipo le metieron una cosa por la lengua. No había ninguna epidemia ni nada. Le estaban haciendo un frotis de garganta, yo no sé. Y de pronto suena el teléfono. Lo llaman de Todelar Estéreo. Y él dice, pero es que estoy aquí con un frotis, que no. Lo llama de Todelar Estéreo. No, estoy con un frotis, que lo llama de Todelar Estéreo. Frotis. Lo esperamos acá. Y llegó y se sentó con don Efraín, que en paz descanse. Sí. Y don Efraín Páez le dijo, ¿sabe qué? Es que usted es igual a don Jaime Sánchez, pretencioso. La niña no. Que compartió el escritorio con usted es mi hija, o yo, para que no. Respete. Ahí se acaba la historia. ¿Qué fin? ¿Me equivoco, Orlando? ¿Qué fin? Estaba en el pobre flaco le pasó lo de la campaña de vivienda. Estaba en el lugar equivocado. No. Y de pronto me llama este amigo Alberto, que yo lo quiero mucho desde toda la vida. Me dice, óigame, Jaime, hay un man que tiene una emisora, pero yo lo veo como enredado. Y yo, ¿qué? Venga, hagámosle esta prueba. Y yo hice la misma pirueta, me demoré 6 meses. Y por él, por Car Troller, sí. Existen los originales. Mire. Eso es todo. No más preguntas, señor. Hermoso dato ese. La fiscalía descansa, ¿no? El tipo me hizo hacer la vuelta. Y le dije, mira, la única condición es que si a mí me dan esa vaina, usted trabaja conmigo. Y el tipo trabajó conmigo. Claro. Se me fue, volvió, lo mismo de todos, ¿no? Las, me fui. Las vicisitudes. No, pero son dudas. Señor Troller, un placer, Carl. Un abrazo grande, hermano. Muchas gracias, qué chévere volverlos a oír. La verdad, usted me auguró 2 meses máximo de trabajo, ¿no? Duré como 7 años. O sea, digamos, me excedí un poco. Es que... Ah, yo le dije, es que usted no dura ni 2 meses, soy yo, Master. Yo no, déjeme ver qué puedo hacer. Que además no sé por qué se llamaba Los Originales, porque es que eran los mismos de antes. Los mismos de antes, yo nunca había trabajado. La otra persona era una psicóloga argentina. Una psicóloga argentina que nadie conocía. Uy, uy, uy. Ah, uy, claro. Era, ¿no? Que alcanzamos argentina. A considerarla, pero no pasó a la primera ronda. Sí pasó, pero... No, pasó unas fotos. Plata, tomamos unas fotos. Tomamos fotos, claro, fotos. Ahí estuvimos. Sí. La psicóloga argentina, no, es que era una yoguista argentina, pero era bonita. Cosas mías, ¿no? Locurita, bueno, ¿no? Sí, supongo. O sea, la única original era María Clara, realmente. Antigua, ¿no? Ya va a cumplir 70 años. No, pero perfecto. Pero... De vida artística. Carlito, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Bien, afortunadamente bien. La verdad, pues, he logrado sobrevivir el encierro y no me ha dado tan duro, la verdad. He estado muy dedicado a los hijos. Los que tienen hijos ya saben que le toca uno ser profesor, entonces. ¿Pero chupa o no? Sí, toca. Pero sí, eso sí se ha incrementado, desgraciadamente. Es un gran problema. ¿Se ha visto con Alberto o no? No me he visto. Por Zoom. Por Zoom, bueno, pero no. Bueno, pero Carl fue importantísimo en el programa. Y peleaba mucho con Orlando, me acuerdo mucho. ¿Por qué? No entiendo. No sé, y un día rompió un computador. Y un día rompió un computador. Yo no sé. ¿Orlando? ¿Qué le pasa? Una vez, pero Orlando, un día dijeron, dijo, nos vemos en el parqueadero. Sí, venga para acá. Se fueron de la cabina y se fueron para el parqueadero. Ya estaban listos. Orlando, Troller, había mucha adrenalina. Pero lo espero sí, abajo, ¿no? Sí, mucha. Lo espero pero abajo, le dijo Orlando. Como debe ser, y como el viejo dice, este. ¿Cómo va ese? Y Troller me dice, ese tipo me mata con un pastorejo, porque claro, ¿sabes cómo es la mujer? Obvio. Sí, yo no he dado un puño, yo creo que en 50 años. Pero mire que de esos momentos que estamos hablando, de esos momentos álgidos y de esa adrenalina pura que se vivía en esos momentos, surgía mucha creatividad, ¿no, Troller? Salían muchas ideas, muchas cosas. Había de claro. Pero perdón, es que todavía sigue sonando todo Troller. O sea, a mí me quitan la voz de Troller y me toca irme del país. Las secciones. Sí, sí, todas. Y es que estamos sacando, usted oyó lo de Claudia. Güey, madre, es que hicimos mucho. Es más, le preparé lo de James Brown, por si... No le creo. Lo de calzadilla, le tenemos la que canción usted un de día fondo. Se me mareó y me dijo, uy, ya no más con calzadilla, hermano, que yo creo que me van a matar. Vamos con calzadilla. Además, Jaime, perdóneme, me lo encontré en una fiesta que usted, una fiesta de los originales. En una fiesta usted lo invitó, de los originales. ¿No? Sí. Sí. No, dígale a Jaime, bueno, la canción sí. Sí, señor. Y se la cantó en vivo, además, creo. Sí, claro, y mi hijo, me encanta tu trabajo. ¡No! ¿Qué fue lo más importante de este tipo? Cuando mataba a la gente. Claro, la guillotina. La guillotina, claro. Ah, la guillotina que pongamos la guillotina por total Dios. Acento francés. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Y eso era homenaje a Jean-Claude Besudo, ¿no? Era... Bueno, usted estuvo 7 años y se fue y volvió. Es que yo no me acuerdo, Carl. No, duré 5 y después hice como 3 en Todelar, 12 en MCN. Y después me fui y volví a reemplazar a María Clara. Cosa rara. Claro. hice lo posible por reemplazarla. Muy antigua, Clara. Ahorita le hacemos los vejestorios. No sé cuántos sí, años y la verdad es muy chévere, claro, haberme encontrado allá con Nico en esa segunda, claro, etapa, ¿no? Porque obviamente. Claro, sí, claro. Pero fue el mejor programa del mundo. Y lo más grave de todo es que esto es lo más grave. Nico, usted y yo y Eva Rey dijimos, este es el programa ideal. ¿Y Eva se larga? No, es que esto, de verdad, sí, pero es llega que Laura. Pero Laura hoy. ¿Cómo le quitó, así? O sea, pero Eva ¿dónde no, está? No, llegó Laura Acuña. Acuña. Llegó Laura Acuña y después, claro, estuvieron las Laura dos Acuño al mismo con tiempo. ¿Nosotros, exacto, tres? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Claro. Eso tocaba con sierra. Entre, claro, los tres, como Kim Kardashian, cada cual con su cuchillo. Sí, con su papel aluminio para que le den a uno un pedazo de algo. No, eso nos pasó, al principio fue duro con Claudia Acuña, con Laura Acuña, perdón, porque no quería hablar de sexo, y nosotros pues decíamos, pero entonces, ¿de qué hablamos? Me suena conocido eso. Quiero dar una nueva imagen. No, queremos la Laura de la gente. Sí. Lo que funciona, déjelo así. No lo mueva, no lo toque. Sí. Pero vea, Jaime, hubo otro momento también álgido nuestro que, inspirado también en Claudia Bahamón, porque todos le acabamos de hablar con Claudita, y a ella le creamos una sección contigo que era la Llanerita Solitaria. Y hubo un momento en que a Troller se le pegó también. La cuestión de Claudia, que también agarraba desbocado en sus notas, a veces se emocionaba mucho, y le creamos la versión El Llanero, Troller El Llanero, y ahí está. The Lone Ranger. En los originales, El Llanero Solitario. Llanero, no abandonarme igual que la llanerita, tú quererte estrellar también. Otro que tampoco quiere compañía. Un homenaje a Carl Troller. Tengo un jardín de rosas, hermosas. Tengo un jardín de rosas. ¡Agárrenlo! ¡Agarren a ese man que se va lejos! Sí, yo no me acordaba de eso. Se metía en unos jardines que... La cosa... Todos han tenido su historia en esto, ¿ah? ¿Eh? No, esa versión que era exacto, que Carl la recordaba muy bien, que era Carl, Eva, incluso creo que lo que decían, alcanzaron a estar Eva y Laura en un pequeño, una parte muy, muy corta, pues alcanzaron a compartir las dos. Uy, no, eso era una locura, era un manicomio esa vaina. Eso era, pero demente. Y ya, demente. Y ya hablaron con... ¿ustedes dijeron que hablaron con Claudia ya? Sí, ya con Claudia, sí. Ya hablamos con ella. Ah, claro. ¿Y con Mónica Fonseca? No, ahí sí, Orlando. Que será la que siguiente, sí. ya viene en camino. Ya viene ¿Ah, en sí, camino. Sí, sí? ¿Ah, sí? Con ella también hubo anécdotas, claro. ¿Por qué? Claro. Eso, ella entró al programa porque estaba despechada, ¿no? Ah, sí, ella señor. Me hizo abrir Twitter. Sí, señor, Mónica, Jaime ayudaba a todas las despechadas y les daba trabajo. Muy generoso de su parte. Una mano amiga que falta en esos momentos. Pero es que cuánta mano vimos aquí. Bueno, yo les quiero invitar por Nico. Fin. Algo, a recordar, ¿qué? a que recordemos otro audio al que Troller le metió una pasión, pero desenfrenada, y le metió un amor a esa sección, me acuerdo cuando la grabó y cuando hice el montaje. ¿Cuál? Porque, y tiene que ver dedicada justamente al futbolista que más queremos. Ay, en los originales. Claro. Sí. ¿A qué más admiramos? ¿A qué más admiramos? Ajá, me estoy mamando. Claro, ahí está. Claro. Y así decía. El pequeño Jame. Historias de un país víctima de la jamesmanía. Todos con el 10 a sus espaldas. Todos con la camiseta del Real. Todos cantando el himno merengue. Todos con su mismo corte de pelo. Todos con los calzoncillos J10. ¿Saben qué? James, estoy mamando. Los hombres también lloran. Y más cuando sentís esto como un lingüe madre. El pobre James. Esa sección me la compró Zinedine Zidane y estoy viviendo de eso. Por ahí Troller tenía puesta la camiseta con toda. Qué inspirada la que se metió ese hombre ahí. Y esa fue muy buena. Y se me había olvidado esa sección. Ah, me estoy mamando. Ay, bueno, y como todo, todos llevamos, ¿no? Todos llevamos nuestra parte en esto. Como decía Jaime, aquí el que trabaja en los originales, hace poco lo decía, ¿no? Eso tiene que aprender a dar y recibir. Que eso sí le toca a uno cuero de elefante, pues. Hay que tener calle. Sí, para estar acá. Mi callo. Pues resulta que hubo algo muy curioso. Troller. Hubo algo muy curioso donde surgió mucha creatividad acá, hablando de creatividad. Un tema del día que manejamos alguna vez, donde se preguntaba, si usted fuera gay, ¿a quién escogería como pareja? Y esto fue lo que pasó. A ver. Si te tocara ser gay por un día, ¿con qué colombiano o colombiana de tu mismo sexo lo harías? Y si eres gay, viceversa. Yo diría Carlos Vives. ¿De verdad? Es una pareja divina. Ay, mucha inspiración. Yo, sí. Estoy chillando. Y eso que no había salido la canción de Quiero robarte un beso. Ay, qué bueno. Ay. Qué tiempos, Troller, qué bueno, tiempos. Es que, ¿qué más hace uno? No, pues es que igual. Sí, había que escoger algo y en esa época no estaba Sebastián Yatra. No, pues es que Troller fue responsable por tanto momento histórico de los... Hubo mucha historia. Troller es el culpable de muchas vainas acá. Perdón, ¿se acuerdan cuando hicimos un especial de canciones para enguillotinar? Que me acuerdo que pusimos a ellos Call to Say I Love You y Troller decía, solo te quiero enguillotinar. ¿Puede decir eso con su acento francés, Carlito? Solo te quiero enguillotinar. ¡La guillotina! Uy, no. Bueno, es que tuve problemas de sonido, pero ya estamos. Despegamos, por favor. No me acordaba de eso. Y Yatra, Troller, perfecto, ¿no? Ídolo. Bueno, Carlito, hermano, una verdad es que tuve un problema aquí difícil, se me dañó el canal y la vaina, pero bueno. Uy, no. ¿Tú te acuerdas, Laurita, de Car Troller o nada? No, sabes que muy poco. Yo tampoco, ¿sabes? O sea, como que... Por supuesto, claro, pero... que sí, como olvidar a Carl. Pues yo creo que los momentos más memorables también de radio de este programa han sido con él. Vuelven a su casa, no se te olvide. Eso van y vuelven. Así es, cinco, así. Cuatro veces. De pronto uno nunca sabe. Veamos a ver en dos años a ver cómo está la situación, Troller. En dos años no, en un mes. Gracias. Sí, ahora toca mes a mes. Toca hacer mes a mes. Uno no puede planear más de un mes. No, en estos tiempos no. Hacia adelante. Bueno, Carl Troller, el fundador del programa. Con Laurita, me acuerdo que se puso brava. Ya no me digan más trap y pop. ¿Ah, sí? Sí, porque es que era muy juvenil. Es que era una cosa. Tropipop. Y es más, ya tiene 46 años, Guerrero, ¿no? Le dijo Tropipop y creo que se nos indignó otra vez, ¿no? Eso habla de la Laurita, ya casi, ¿no? Claro, ya tiene Tropipop. Es que espere que ahorita venimos con la Tropipop ya no belleza medieval, ¿no? Ya, no, pero queda nada. Abrazote, hermano, cuídese mucho. Que Dios lo bendiga. Hombre, gracias. Muchas gracias por la llamadita y todo. Les deseo muchos éxitos, muchos años más. Y háganme un campito, uno nunca sabe. Cuando quiera. Bueno, el canción va ahorita. Abrazo, Carlos. Bueno, vamos ahora con una canción que yo creo que es como de los últimos éxitos que hemos podido apoyar los originales, y es el proyecto Fuerza Extraña de nuestra querida María Escobar, de la casa de Lalo Bustos, que van a hacer un gran evento de lanzamiento. Y pues esta canción va creciendo a unos niveles impresionantes en Spotify. Por María Escobar y Toquiño, aquí está Samba de la Rosa. Bueno, estamos recorriendo 11 años. Eran 10, pero años se te olvidó, pero bueno, cara. Yo comencé en la FM 1996 con Orlando y con Le Crème Buffet, Luis Alfonso Salazar. Y bueno, Jaimito, ¿te puedo dar una idea? Dice. Bueno, no importa. Saludos a Luis Alfonso. Emilio, sigamos el recorrido porque nuestra siguiente invitada, pues, que tener un cuchillo eléctrico, ¿sí o no, Troller? No, no hay manera, eso le toca uno afilar ese cuchillo con un esmeril. A propósito, ¿saben quién manda saludos? Que fue parte de este equipo también, Vanesita Hernández, dice que nos... ¡Ay, Vanesita! Claro, ¿dónde está? ¿En San Francisco o no? Sí, por ahí está y nos está oyendo y dice que está tan muerta de la risa, Vanesita, recordando lindos, hombre, momentos, que nos quiere absolutamente tan todos. Yo la quiero mucho, adoramos a Vanesita. Sí, lo máximo, Vanesita. Besitos leal, muchos a Vanesita. Leal y hermosa. Sí, lo máximo, adorada. Buena gente, hermano. ¿Y por qué se fue? No, porque usted sabe. Harto trabajar allá. Usted sabe cómo se... Sí. La aburrió Nicolás, fijo. Ay, vea. Todo yo. ¿Pero por qué se fue, Vanesita? Mentiras, qué mentira. Tenía unas gafas como de Gatúbela, yo me acuerdo. ¿Se acuerda? Claro. Claro. Pero era linda, a mí me encantaba. ¿Y las pecas? Buena persona. Sí, lo las pecas. Demasiado la buena. La más bella que... Bueno, pero calmémonos un poco. Pues. Bueno, pero ya tranquilo, ¿tenemos sí, ya en la línea al personaje o no? Ahí está. Mientras tanto, Orlando, necesito que me consigas al personaje, por favor. Mientras tanto, Emilio... Me encanta este programa porque me estoy dando una idea muy amplia del programa. Bueno, esta fue una canción que también fue las primeras que sonamos en la FM ya cuando estábamos aquí. Giovanotti le dio por hacer una colaboración con Bomba Estéreo y nos pareció un palo, nos pareció tremenda y la sonamos muchísimo. Luego Giovanotti vino a Estéreo Picnic y cantó esta canción en vivo ahí. A Lorenzo lo entrevistamos, tuvimos a la vocalista de Bomba Estéreo en esa entrevista. Y vamos a recordar esto, Giovanotti, Bomba Estéreo, La Cumbia Tiki Cambia. Bueno, vamos a hacer una charla triple. Con amiguitas, con amigas del programa. Sí. ¿A usted le tocó Mónica Fonseca, no? No. Me pues es otra belleza, esas esplendorosas. Eso donde camina deja huella. ¿Cómo estás, Moniquita? Jaime. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Mofolde? Ningún lo otro que ibas a decir. ¿Cómo estás tú, cumpleañero? Son unos cumpleañeros tan todos ustedes, bella. Todos los que hemos pasado por tu emisora. Pues Mónica fue muy querida con nosotros, casi se adueña del programa, Nico, o sea, de verdad, le faltó 15 o sea, iba por días lo mismo para ser la presidenta de RCN Televisión. Iba por lo mismo que yo. Casi, casi, ahí me tuve que retirar, dijimos, cómo no, ya es demasiado, cómo están todos ustedes. ¿Dónde estás, linda? ¿Estás, dónde vives? ¿En Los Ángeles, Vancouver? Es que no tengo ni idea. Yo estoy ahorita en Los Ángeles, California, muy cerquita al mar. Vivo muy contenta por acá, desde acá conectada, igual con Colombia, un montón, como nuestra Clau Bamón, siempre haciendo cosas con ¡ay! Colombia, de la mano con el país. Clau, y Clau, y Clau está por ahí, creo, creo que quiere hablar otra vez, yo no sé. Muestra a ver, ¿de verdad otra vez? No puede ser. Yo te decía, ay, no, es que cuando colgué me puse triste y todo. Yo dije, yo, ¿por qué colgué? Pero llora, llora como mujer lo que no sabes defender como hombre, mija. De verdad. Ahí está la clave. Bueno, aquí estamos. Oye. Aquí estamos además siguiendo tus pasos. Imagínate, no sé si te contó Clau, que como somos de tu escuela, ahora estamos haciendo podcast juntas. No puede ser. Eso sí me parece lo máximo. Ah, y semejantes bellezas medievales. Es que están antiguas no, ambas, ¿no? No, pero medieval, igual. Antiguo, ridículo. Antiguo tú. Clásico es distinto. Ridículo. Bueno, ¿cómo está tu esposito, Juan Pablo? ¿Bien o no? Juanpa, muy bien. Obviamente muy parado en esta época. Esta época ha sido dura, obviamente, para todos los que están en la industria. Pero hizo mucha cosa, mi vida. Sí, no, pues claro. Tipo, pero además obviamente... un tipo espectacular. Yo me acuerdo una foto que él con su pie te tapa tu desnudez. ¡Buah! ¿Cómo? Nico, eso no era terrible eso, esa ¿dónde foto. Sale? Yo no sé en dónde fue. Sería, es que no me acuerdo. ¿Soho? Yo no me acuerdo. Muy polémico. ¿Estás intentando de acuerdo de eso? Ella estaba una belleza total... medieval, no me acuerdo de eso. Perfecto, mira. Es que estamos con un par de aviones muy bravos, bro. O sea, aquí ¿cómo? Nos quitan todo en media hora fakir. Salimos. Cuéntenme ustedes, por favor, más bien, ¿cómo están? Mi amor, no ha pasado absolutamente nada. Somos exactamente los mismos tipos. No hemos avanzado ni para arriba ni para abajo, pero estamos en Bogotá, Colombia. ¿Qué aspiras tú y tú? Qué al delicia, lado del mar en California, imagínese. ¿Dónde estará? ¿En Malibu? No, una vaina de esas, Nico. Una vaina cerquita. Elegante. Cerquita. No, por eso. Estoy cerquita, Malibu. Bel. No tan elegante, sí, pero sí, estoy cerquita. Cerquitica, eso es por Palisades. Estoy cerquita. Pacific por Palisades, ahí, una cosa de esas dramáticas. Lo bueno, que sea, pero me alegro mucho en por... Cambio, en cambio, uno en Chinatown, o sea, en serio. ¿Cómo no cambia en Los Ángeles? Ella todavía se sube, Claudia se sube, ella tiene unos lazos para subirse al letrero de Hollywood. No, tampoco es que no tenga una casa buena, ¿no? Sí, tenga cuidado, sí. Y tiene unos lazos y ella... La que manda a reparar ese letrero. No, ella sube con lazos con los niños. Yo le mando a quitar las luces. Sí. Me encanté. Bueno, tenemos... Me encandilaba por la noche. Dije yo, no, tenemos a la otra faraona, Jonathan, ¿o no? ¿Dónde está? A ver, y ahora sí vamos con la reina de la parte, pues, la princesa. ¿Quién? Embajadora y la primera del programa con una chica que se llamaba María Andrea Bernaza, bro. Pero se llama Buscando la Noche. ¡Qué lujo! María Andrea, que está con un arquitecto buen amigo mío, Juan Rodríguez. Bueno, aquí está... La faraona, la reina de reinas, María Clara Torres. Clarita. ¡Ah! María, te amo, claro. Te adoro, te extraño. Mejor dicho, ¿yo qué hago sin ti? Esto es horrible sin ti. Mi vida cambió absolutamente. O sea, yo sin ti quedé huérfana. Mira, yo no puedo creer esta emoción. Jaimito, llevo todo el programa llorando. La mitad de la risa y la mitad de las ganas de estar ahí con ustedes, porque esto es una divinidad. Gracias por llamarme y pues por celebrar estos 11 años y todo lo que nos faltan de los originales. Claudia me puso la baranda con esas palabras tan espectaculares que te dijo. realmente se... Pero es que tú también le patrocinaste cortita. Mucha vagabundería, ¿oíste? No, pero de... Vagabundo, Jaime. No, le patrocinaste mucha cosa rara, ¿oíste? Es verdad. Mira, qué emoción tan grande, qué belleza estar aquí con ustedes. Bueno, pues mire, María Clara es una persona que comenzó conmigo en la FM en el año 96. Nos ayudó a abrir las cajas de discos con Luis Alfonso. Ella era una chica que hacía control de turno de música. Y un día dije, pero esta vida es buenísima, hermano. Y desde, yo no sé hace cuánto tú trabajaste conmigo, y un día me dijo, Jaime, ¿sabes qué? Me mamé de ti. Y yo, perfecto, mi amor. No más palabras. Lo máximo, Jaime. ¿Qué hacía, Nico? Pero ese matrimonio duró mucho. Uno se no, pero sí. Es que Clara comenzó con unos problemas tenebrosos de la espalda. Entonces, le tocaba hacer el programa parada. No, pero era tiesa, ¿cómo así? No eran tenebrosos, en serio, la pobre. Llegaba y se quedaba tiesa enfrente del micrófono. Bueno, todas no, nos quedamos tiesas problemas. Enfrente del micrófono. Todas se quedan tiesas frente bueno. Al micrófono, Nico, oiga eso. Pero, reales. Bueno, Moniquita, pero volvamos con Mónica un poquito, porque Mónica fue también muy importante porque dio reglas, dio lecciones y era muy pila en su trabajo y muy seria. No, tú trabajaste fue si en todo. Si supieras lo que está pasando en este momento, estoy capando clase con esta llamada, estaba en un masterclass, pero ¿cómo serás de importante en mi vida? ¿Cómo serán ustedes de importantes en mi vida? Ustedes los que están en la mesa de trabajo, María Clara, Claudia y los oyentes que estoy capando clase. No les quiero decir. ¿Qué clase es? ¿Masterclass de qué, mi amor? Es que es muy nerda. Es una clase. No, cero nerda. Es puro update que hay que hacer. Estoy haciendo una clase con Al Gore, la cosa más fabulosa. Oye, ¿y ustedes ay, alguna? Estás en el Climate Reality. Ya sé, claro, ahí estoy, la clavo, ahí estoy. Oye, me... ¿De acuerdo? No, era la negociante del grupo. Sí, era siempre, déjame, yo organizo todo. Prendo. Tú no te preocupes, yo hago. Un business, ahí estoy haciendo un business. Obvio. ¿Y alguna de ustedes dos me podrían enseñar a reservar un tiquete por internet? Es que no he podido. Pues no, es que no sé si haya tiquetes, o sea, yo no sé. Si hay tiquetes privados, de una vez digo que me llega cada no, ¿me pueden enseñar, por favor, a pedir en Amazon algo? Es que no sé. A ver, te mandamos el video, facilito. Te mandamos un videito, ¿qué hacemos? Bueno, Clarita, mi amor linda, ahí estuvo Carol hablando y pues dijo que tú eras muy antigua, creo. No, pero lo sacaron del aire. Jaime siempre sembrando cizaña. Ustedes son lo peor. Tú dijiste que tengo como 90 años. No, 72. Que... Tampoco te voy a exagerar la edad. Bueno, ¿sigues con tu hermoso novio músico ganador del Grammy? ¿Sigues de novia sí, de él? Sí, señor. Sí, señor. Sigo feliz, absolutamente dichoso. Con mi maestro. Un besito al brother. Y soy la primera dama de la Orquesta Nueva Filarmonía, a mucho honor. Entonces, lo máximo. ¡Wow! Director. Delicia, María Clara ¿verdad? Siempre ha estado ahí. Siempre firme director. Con la música. Y con los mejores. Yo le puedo decir que a María Clara le debemos los originalitos. A ver, por favor, recordemos los originalitos. Gracias a nuestra pulga maravillosa. ¿Era María Clara? ¿La yo recuerdo que María era los de Clara, gestores. Claro. Pero bueno, hagámosle. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Pobrecito, se puso de Guillermo Memo Orozco. Y Memito Orozco, que era todo original, ¿no, Ana? No. Todo, tan lindo. Pero ¿qué tiene que ver María Clara en esta sección? La de María Clara era los por de su historia. Hijo. No, la de María Clara teníamos la belleza señorial. Esa, obvio, por favor, ay, pero, ay, claro, la recordamos. Claro, ahora todos clasificamos en esa, ¿no? Todas, hasta yo. Y se emberracaba Clara. ¿Por qué ponen esa vaina? Calculen. Creo que se fue por esa vaina. Sí, fue por esa sección. Yo, es culpa suya. Imagínate, no insiste en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Porque todas las edades tienen su encanto. En los originales le rendimos homenaje a la belleza señorial. Señora, no quite años de su vida. Inspirada en María Clara Torres. Es mejor, señora. No, Nico, su opinión, yo lo digo más. No, gran sección, se me ha olvidado esa sección. Pero Nico, respeta, oye, María Clara Torres, de verdad, pasó por todos los colores gracias a esa sección. Había días que ella llegaba muy feliz, no le importaba, o no, María, pero siempre se ponía morada. O sea, esta sección le sacaba la piedra y me decía, pero Jaime, yo te pido un favor. Es que a mí deja de estar ofendiéndome al aire. Tienes huevo, yo soy joven. Yo no sé, tenía como 28 años. Oye, y me dicen el Arlandito. No, es que contigo tenemos mucho que recordar. Mi madre, el Arlandito del alma, que lo amo. Yo le digo, Gustavo, la belleza señorial, que es el tipo de salona, cantada de que a uno se le salían unos gordos, unos rollos, ¿no? Que le colgaban los huevos. Entonces yo le digo, mira, y ahora sí que me pueden poner la belleza señorial después de la cuarentena. Mándame esa vaina. Bueno, Mónica. Dímelo. Oye, no volví, tengo una pregunta. Es que yo pregunta, no tengo Instagram ni tengo nada, pero yo creo que tú estás igual de linda que siempre. Y grandota, ¿no? Pues, no, pues, grandota, una caballota. De verdad, ay, es como María Juliana. ¿Cuándo me sacaste? Es que... ¿Tú cómo me sacaste? ¿Cuándo me sacaste del congelador? Porque la última vez, yo tengo memoria de que me dejaste en el congelador para siempre. A Raba, a mí, a mis hijos, tú no, nos metiste en el congelador. Todo. ¿Ya me descongelaste? Se fue María Clara Torres. Yo no tuve nada que ver con eso. Criogenizada. Eso fue María Clara Torres. Yo creo que compramos, no, te metimos al congelador, pero compramos luego un frigorífico, pero mejor dicho, para meterte con todo. Se metieron con todo ahí. Bueno, que oye, me saquen todas las semillas. ¿Alguien me contó que tú lloraste ayer y eso fue un rollo terrible? Pues una llorada, ¿qué? Más una llorada menos en mi vida. Es verdad. Yo creo que a mí sí, me no han visto llorar, idea. Pero mejor dicho, ¿cuántas veces en la vida en Colombia? No, pero la ayer fue muy importante, fue un llanto por Colombia. Muy conmovedora. Un llanto por lo que muy pasa. Muy conmovedora. Pero es que no sé de... ¿Pero me pueden contar de...? Es sobre... No, te cuento, claro, te cuento. La reina de la ecología. De la ecología. Del planeta. Y, apagaba la, y un sí, día nos dijo, gente. ¿Podemos apagar la emisora una hora? Le dije, mi amor, es que nos echa. Amor, es que nos echa, ¿no? Es que hoy se celebra una hora sin luz. Mi amor, nos echan. ¿No? Entonces, yo no voy en el programa. ¿Sí o no? Pero no, lo de ayer fue muy linda, la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Oigan, es que yo hoy, pero no tengo la más remota idea porque yo la verdad es que yo aprendí una cosa de los franceses que se llama laisser faire, laisser passer. Y es que yo no pregunto dejar nada. Hacer, dejar pasar. Exacto, yo no pregunto nada. Entonces, hoy alguien me dijo, Claudia tuvo un rollo porque lloró y no sé qué va a venir. ¿Cuál dijo? Pero es que yo no le veo, primero no le veo la novedad que le llore. Soy muy sentimental, de verdad, ustedes me conocen, y ayer fue un día muy, muy especial, porque se hizo, digamos que una marcha virtual, okay, en protesta contra las masacres que estaban sucediendo en los últimos tiempos en nuestro país. Y dije unas palabras a propósito del asesinato de muchos líderes ambientales en Colombia. En Colombia es uno de los países que más matan a líderes ambientales y pues eso me toca a mi corazón, me toca el alma definitivamente. Y en el momento que mencioné eso, pues nada, se me salieron mis lágrimas y ya. Pero el tema yo creo que se ha convertido en otra se ha volcado la mirada de una manera distinta, que no vale la pena en este momento, 11 años de los originales, hablar. Ok, pero, Jaime, Mónica se tiene que ir, Moniquita se tiene que ir, espérate que es que tú estás con tiempo. Moniquita, ¿qué es lo que le vamos a poner, Orlando? Porque quiero que Emilio ponga una cancioncita y me acompañe, por favor. ¿Qué me van a poner? ¿Cómo así? Moniquita, con todo el amor, vas a recordar esto. Y María Clara, las dos van a recordar esto. A ver. Para hacerlo breve, cuando caían rayos y centellas, Batman diría, oh, rayos y centellas, Batman. Pero Moniquita no dijo eso. Moniquita dijo otra cosa y tiene que poner mucha atención a lo que ella dijo cuando nos cayó un rayo en el estudio. ¡Mueche! Dijo esto. Son las 6:06, son las 12 de la noche en España. Cristina Gallardo se encuentra allí. Cristina, acaba de sonar un rayo muy fuerte acá, ¿lo escuchaste? Sí. Casi nos morimos. Hay dos mujeres debajo de la mesa. Vamos a aprovechar que están en cuatro, como dicen los amigos. ¿Qué grosería? Te corrijo. Moniquita, un besito. Casi la dice, no, la dijo. Qué vergüenza, se me salió toda. Gracias, mi linda. No, cuídate. Pero eso no es. Oiga, nada. Mis amores, todo el amor, todo el cariño, todo el agradecimiento del mundo. Jaime, te recordamos con Claudia permanentemente. A ti, María Clara, a Carl también, debo decirlo. Nos hacen mucha falta. Ojalá esta emisora estuviera aquí en Los Ángeles. Seríamos muy felices. Así que velo pensando si te mudas por acá, ya que todo es tan fácil, linda, tecnológicamente hablando. Facilísimo conseguir esa nacionalidad con Trump. Perfecto. Listo, Emilio, una cancioncita, pero no se me vayan ni Claudia ni María Clara. Vamos hasta. Pero, bueno, oigan, antes quiero. Quiero darle un cobazo a Clarita. Besos, Moni. Clarita es como mi hermana mayor y se lo he dicho muchas veces. Y hoy estábamos recordando cuando Sting le negó la entrevista a Claudia. Año y medio después, en el Festival de Curazao, María Clara y yo no lo encontramos, se la pedimos de frente y no la negó en la cara. ¿Te acuerdas, Clarita? Obvio, nos mamó gallo y nos dijo sí, ahorita en la rueda de prensa. Ya lo veo. Nos quedamos dos horas esperándolo. Exacto. Ah, bien, yo. Esa es una de 40,000 aventuras que he vivido con Clarita en 20-tantos años que la conozco. Y no, tenía que darte ese cobazo con Clarita. De verdad es que le tocó unas cosas muy fuertes. Adelante, Emilio, música, por favor. No, cosas muy pesadas. Hay que hablar si vamos a hablar de la música de los originales, hay que hablar de Japón. Este grupo se llama AMP y esto se llama Blessed. Uf, canción divina. Es para Claudia porque es la paz perfecta, es el amor, es todo. Pues hoy tenemos la oportunidad de tener una invitada que ha luchado por esto y hoy nos va a contar los beneficios de los productos orgánicos. Con ustedes, Claudia Bamón. Oiga, uno no puede venir acá y pedir espacio porque ya terminé trabajando. O sea, ¿qué es? Hay que trabajar, señorita. Hay que trabajar. No le digo. Oiga, no, pero ¿cuál es la pregunta? Yo trabajo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos orgánicos? ¿Orgánicos? ¿Tú no compras solo eso? Bueno, no, pero sí, evidentemente, sé cuáles son los beneficios. No, a mí me gusta toda la comida. ¿Yo qué hago? Yo soy súper pecadora con la comida. Pero entiendo perfectamente cuáles son los beneficios. No. Nos vamos pero a la entiendo vamos perfectamente la cuáles son los beneficios. La sillita. No, señor. Escúchenme, por favor, que de repente a mí me van a contratar más adelante. Miren, pues, hablando de productos orgánicos, sí, obviamente, son beneficiosos para la salud y para el medio ambiente. Y debo decirles que cuando hablamos de productos orgánicos, estamos hablando de productos que no tienen plaguicidas, que no tienen metales pesados por la forma como se cultivan. Por ejemplo, en el caso de la carne y la leche, son productos que pueden casi siempre disminuir el 50% de las grasas que son malas. Y además, son productos que no tienen antibióticos y no tienen hormonas sintéticas. Hablando, por ejemplo, del ganado que viene de pastoreo, silvopastoreo, que es ganado que al final ya está golpeando, Jaime, que ya se me alargue, que le pongan el soldado de plomo, larga. Pero yo de verdad lo conozco como la palma de mi mano. Entonces voy a cerrar acá diciéndoles que sí es importante que comamos saludable y que comamos productos orgánicos y ojalá locales. Gracias, punto final. No alcanzó a llegar la cortinilla. ¿Todo bien? Bueno, seguimos con nuestras invitadas, nos sostenemos. Bueno, María Clarita, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Dímelo, pues bueno, ¿no? ¿Qué ha pasado? De verdad que hoy oyéndolo, pues me ha pasado la película de mi vida por la cabeza. Entonces, estaba acordándome de momentos memorables de esos que hablaba Claudia y los que son el tema del día, pero mira, es que son tantos que es imposible. Entonces me acordé de tu cuento de los artistas cuando les preguntan ¿cuál es tu canción favorita? No, todos son como hijos, todos son iguales, todos son mejor, no puedo coger ninguno. Porque yo me acordaba que nosotros vivimos cosas como cuando Jaime se quedó atrapado en las Torres Gemelas. Perdón. Y yo estaba en la consola y Jaime y Emilio se quedaron en Nueva York. Y uno veía las noticias y veía como medio y resulta que Jaime estaba allá, en el lugar de la noticia. O sea, entonces era la cosa más angustiosa. Y a Julio Sánchez Cristo le salió corresponsal, ¿no? Porque en esa época Julio era de esta casa. Claro. Y de hecho en esa época Julio me llamó y me puso a hacer control. En ese momento nos soltaron ahí y pusieron la noticia. Y yo me equivoqué y expliqué el botón que no era o alguna cosa así. Sí, exacto. No, y puso la competencia. No, Caracol. Óigame, ¿sabe quién no nos contesta, hombre? Jaime, me equivoqué. Puse el botón que no era. Jaime, en ese problema. Y yo diciéndole, ¿pero qué hago? Es que me equivoqué. Yo le dije, tranquila, déjame, yo organizo esto. No te preocupes, pero lo manejo yo. Es que... Y hace poquito, Jaimito, alguien estaba hablando de cómo era la vida en los 90, ¿no? Y entonces yo les decía, es que Jaime Sánchez Cristo se trajo uno por uno la colección de cuántos eran, 10.000, 20.000, cuántos discos 20, eran, 20.000 discos, y él se los trajo en la mano, cargados en bolsas, en varios viajes, en maletas, en bolsas, escogido uno por uno, porque eso no era con Spotify y todo eso de ahora, de que busque la canción y encuéntrela, no, CD por CD que destapamos con el flaco, con el aparatico ese que vendían de Tower Records para abrirlo. Toda la música era escogida por ti, o sea, una curaduría y una cosa de una época que no es por decir que el tiempo pasado fue mejor ni mucho menos, porque ahora la cosa es más democrática. Fue mucho mejor. Pero sí me da una nostalgia, te quiero decir, una belleza de acordarme todo eso, de ver esa música, todos esos conciertos. Y el flaco cuando llegaba con ese olor a ajo... Después de comer en el Gran Buffet. Pero, perdón, flaco, ¿qué comiste? En el Gran Buffet. Y un ajo profundo. O sea, el tipo, ¿te puedo hablar? Me vas a matar, hermano, de verdad. Y yo les pedía a todos, por favor, no coman ajo al almuerzo, porque es que vamos a estar en una cabina. Y si el flaco llegaba y botaba esas bocanadas que era... ¡Ay, qué miedo! Bueno, que es la comida marinada, no se les olvide. Comida marinada. Y los directores son expertos en la comida marinada. Necesitamos echarle flores a María Clara, porque yo a María Clara la adoro de verdad, y a ella, igual que Jaime, a los dos les agradezco muchísimo todo. Y con María encontré una partner, pero mejor dicho, in crime, pero total, mejor dicho, conexión de día y de noche, y mejor dicho, confidentes de vida. Te amo, María, de verdad, te amo. Ay, gracias, no me digas. ¿Qué tal en la sociedad del mutuo elogio? ¿Qué pasa? Si me lo permite. Claro. Ustedes se acuerdan. Director, si me lo permite, yo quisiera recordar el paso de Marie Claire, celebrar este aniversario con dos audios muy breves que fueron inolvidables en el paso de María Clara por nuestra vida de los originales. El primero tiene que ver, y ella hablaba de artistas. Entonces, hablando de artistas, una vez nuestro director le dijo, mire, necesito que por favor traduzca muy bien, porque usted es nuestra traductora original. institucional aquí en el programa. Única. Entonces, por favor, nos hace la traducción completa. No, yo no quiero, decía, no, Jaimito, pero es que yo no puedo, pero es que cómo voy a decir eso. Me hace el favor y la hace textual porque el señor lo dijo. Entonces fue una traducción que ella hizo sobre pero algo es legal, que dijo, Nicolás. Que dijo, sí, algo que dijo, que eso no es mentira, eso sucedió. Y así lo tradujo María Clara, una conversación del señor Mickey Rourke. Como y ahí está, un pedacito de lo que ella tradujo. ¿Cómo se expresó el señor? No, pero un minuto, y esto, pasó a mí, primero además. Emilio, es que es importante huir a Emilio primero, si no, no tiene valor. Ah, claro, claro, claro. Si no está Emilio, no tiene valor la vaina. Porque claro, porque Emilio fue el que oyó eso. Era muy fino. ¿Eh? Lo frité. No, aquí estoy. Pero, ah, pero es que con lo de Emilio, sí. No, no, es que si lo de Emilio pero, no tiene Emilio, valor. Si vamos con recordar. Música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar. No, es que no tiene valor. Vamos a continuar con el señor CeeLo Green y otra canción que es favorita nuestra. CeeLo Green también pasó por los micrófonos de los originales, lo entrevistamos, y esto se llama See I Want You. Bueno, llegamos al final del programa. Clarita, gracias. Claudita, muchas gracias por acompañarnos. Un beso enorme para ambas. Ojalá volvamos a trabajar juntos. Nico, gracias. Pues, Jaimito, un momento te interrumpo, pero yo sí quiero pedir un paso. Porque tú a todos les has dicho que todos se han ido y han vuelto 80 veces. Entonces, yo creo que yo me merezco un cheque en blanco para que yo pueda volver, porque como así que todos van y vienen y no, es que todo está abierto. Estoy es de acuerdo, pero tú no vas, tú acuérdate que tú vas con carga, María Clara. Yo necesito mi pase en blanco y que me digan, pues sí, mira, tú no has usado tus vidas, bienvenido. Exacto, todos han usado varias vidas, es verdad. Exacto. Es verdad. Te lo mereces, todos. María Clara. Todos. Hasta inclusive Laura Llaneda Cuña Ayala. ¿Ah? Sí. Se me desapareció Laurita tan linda. No, es que eso era mucha carne para esta fiesta. Bueno, listo. Muy difícil, sí. Besos a todos. Despedimos con música. Emilio, por favor, terminemos con honores. Besos, vamos lindas. Vamos a terminar con gracias. Honores. ¡Chao! ¡Los quiero mucho! Okay, listo. ¡Emi de mi vida! Sí. Óyeme chao, esa canción de María Clara, oye esta belleza. De Japón, Quasimode. Los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto de Japón, Quasimode con esta versión de Can't Take My Eyes Off of You.